Mira, en realidad que ayer estuvimos mirando un poco el proyecto, hoy nos vamos el proyecto de expropiación, me refiero. Sí. Hoy nos vamos a reunir con el resto del bloque para tener la opinión de todos. Yo creo que hay de todo en esto. Me parece que se mezclan las cuestiones ambientales con las cuestiones políticas. Y la verdad que es me parece que es un triste espectáculo. ¿Es difícil destrabarlo eso, Ernesto? Mirá, yo creo que lo que hay que atender por un lado es indudablemente la cuestión ambiental. Este es un tema central, no puede ser que se siga agrediendo al medio de la forma que se lo está haciendo. Uh-huh. Es cierto que esto es debido a básicamente un problema de costos y la diferencia que hay entre los grandes productores y los pequeños. A mí me parece que al mediano o pequeño productor industrial se lo está ahogando a través del precio, concretamente, y se le hace imposible acceder a un carbón de calidad que no tenga los contenidos de azufre que tiene, que están quemando. Pero de todas maneras, el carbón también es contaminante. No me van a decir que quemar carbón y que eso salga por las chimeneas sin ningún tipo de filtrado, tampoco agrede al medio, esto también es así. Uh-huh. Así que me parece que esa es una cuestión a la que hay que dar solución, la primera cuestión. Está bien, pero la expropiación no tiene nada que ver con el tema del humo, ¿no? ¿Es otra cosa? Creo que se mezcla y tiene bastante que ver. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que se basa en esa la cuestión, creo que arranca por ahí. Uh-huh. ¿La expropiación es darle una mano a los trabajadores o no? Y por lo que acabo de leer, la carta de los trabajadores, me parece que no quieren saber nada. Claro. Daría la impresión, así que yo creo que hay motivaciones políticas. Mirá, el domingo salió una nota extraordinaria de Jorge Fontevecchia en el diario Perfil, que se llama El odio y la mediocridad, y realmente apunta a esto, ¿no es cierto?, a la relación entre oficialistas y opositores, y a mí me parece que hay que ponerse por encima de estas cuestiones y ver qué cosa es mejor para cada uno, ¿no es cierto? Porque hasta la expropiación, si se pretende dar un beneficio a los trabajadores, alguien la va a pagar. La paga, en todo caso, hemos estado mirando en el proyecto de ordenanza que se ha hecho, se pide que expropie la provincia de Buenos Aires, va a pagar la provincia de Buenos Aires. Así que, o sea que la vamos a pagar todos, no sé si me explico. Uh-huh. Ernesto, buenos días, Agostina. Buen día, Agostina, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Y en este sentido, ¿no?, y un poco retomando lo que decía Omar, si es difícil ponerse de acuerdo, ya sea en este tema o en tantos otros que generan por ahí diferentes entredichos y que incluso van más allá de lo que se conoce y se va incluso a lo personal entre oficialismo y entre oposición, ¿es tan complicado llegar al equilibrio? Mira, yo creo que ha pasado una cosa extraordinaria en el Consejo Deliberante, que es que se ha roto definitivamente esa mayoría automática que había hasta hace unos meses, el año pasado concretamente. Bueno, esto ha producido distintos reacomodamientos. Creo que el oficialismo sigue pensando que hay que debe contar con la mayoría absoluta y actuando como tal, y evitando los consensos. Y el mejor tema fue, para ejemplificarlo, fue el tema de bomberos, que fue aprobado en la sesión pasada. Gracias a Dios, con un manejo inteligente del tema, de las distintas propuestas, logramos que saliera este beneficio para bomberos, que saliera además la inclusión de bomberos adentro del presupuesto municipal. Y bueno, yo creo que cosas se van logrando, pero se van logrando con mucho esfuerzo por esta cuestión que te decía. A mí me parece que hay que ser, en este sentido, más abiertos, escuchar a los demás. Hay propuestas muy buenas que merecen ser aprobadas y debatidas en el Consejo Deliberante, y me parece que hay que hacerlo con toda la firmeza que requieran el mantenimiento de la idea, pero hay que hacerlo también no pensando tanto en los efectos políticos, sino en los beneficios que puedan llevar a la población. En este sentido también le pregunto por una de las iniciativas que también un grupo de dirigentes fomentistas está tratando de impulsar, como es el presupuesto participativo. Sabemos que usted ha estado en reuniones en Amparo Castro y que ha dado también su beneplácito, ¿no?, en este tipo de proyectos. Y como estaba planteada, como se nos comentó, es una cosa muy interesante, pero muy interesante. Digo más, se encuadra dentro de lo que nosotros pensamos, por ejemplo, para las villas. En su momento, cuando hablamos de la elección del delegado, ahí tenés otro ejemplo, tema que salió aprobado por mayoría en el Consejo Deliberante, luego vetado por el intendente. Se hablaba de una suerte de presupuesto participativo, porque se hablaba de establecer las iniciativas para cada localidad a partir de la participación de los vecinos, ¿no es cierto? Así que bueno, desde el punto de vista teórico estamos totalmente de acuerdo, y de la forma en que se planteó nos parece que es interesante. ¿Está en Hacienda este proyecto? ¿Ella salió de Hacienda? No, mira, este proyecto entró en comisiones y creo que está ahí en Hacienda, sí. Ernesto, sobre el presupuesto, ¿se ha podido leer, se ha hecho algún análisis ya? Mira, nosotros lo estamos mirando. Creo, de todas maneras, que el presupuesto es una herramienta fundamental para los gobiernos. Seguro. Así que creo que hay que aprobarlo. Nosotros lo decimos desde siempre. Fíjate vos con qué espíritu encaramos estos temas, ¿no es cierto? Cuando las discusiones presupuestarias en otros lugares, fundamentalmente en Buenos Aires, parece que fueran debates de capa y espada, nosotros decimos que hay que aprobarlo. Porque ¿proponen alguna modificación, Ernesto? Sí, vamos a proponer algunas inclusiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza creando un fondo de gas. Vos recordarás el tema de las garrafas, la famosa escasez de garrafas en invierno. Bueno, eso hay que empezar a solucionarlo ahora, en verano, para que no nos agarre el invierno como el año pasado y como el año anterior. De forma tal de que este tema, que creemos que es muy bueno, que es crear un fondo de gas para poder hacer las instalaciones domiciliarias, fondo que es reintegrado, ¿no es cierto?, por los vecinos, a través de una pequeña cuota adentro del pago de sus facturas, creemos que debe estar, igual que el tema de forestación. También planteamos la creación de un organismo que controle las concesiones municipales. Esto se vio clarito en el tema colectivo, es necesario controlarlas y controlarlas bien. Entonces, nos parece que todas estas cosas ayudan, van a ayudar al Ejecutivo, pero sobre todo ayudan a los vecinos. Y ni que hablar en el tema de inseguridad. Ahí también planteamos una punta de temas. Algunos son de inclusión presupuestaria, pero la mayoría no. La mayoría tienen que ver con, por ejemplo, la habilitación del cabaret. Vos sabés que allí se han dado noticias terribles sobre trata de blancas, sometimiento a la esclavitud, y sobre el funcionamiento del Ministerio Público también tenemos muchos interrogantes. Después de la sesión, cuando se rechazó el aumento del boleto de colectivo, sí. ¿Recibieron visitas ustedes? No. Después no, sí estamos, anhelamos y estamos deseosos de que rápidamente simplemente la auditoría externa que habíamos pedido. Esto fue un pedido de nuestro bloque. Se habló también de un estudio de costos. Creemos que las dos cosas son complementarias y necesarias. Un estudio de costos que lo haga la misma municipalidad, el mismo ejecutivo, decía usted, ¿no? El estudio de costos, si fuera externo, también... una facultad también, ¿no? También estaría bien. En ese sentido, también planteamos que la oferta de profesionales o de organismos que se encarguen de esto sea lo más amplia posible, porque hay muchas facultades. A nosotros nos parecía que se podía hacer a través de las facultades, y hay muchas que están capacitadas para hacerlo. Es decir, puede ser la Universidad del Centro, la Universidad de La Plata, el gremio nos sugirió la Universidad de Mar del Plata, también se habló de la Universidad de Rosario, bueno, hay muchos, Ernesto, bueno, me voy a sacar un poquito del consejo para hablar de este día, que hoy es el Día de la Construcción, sí. Y como arquitecto, preguntarle cómo ve la ciudad en lo que respecta a la construcción. No, veo que, si bien estoy un poco alejado ahora por estas tareas, yo veo que la construcción avanza, es una muy buena cosa. La construcción moviliza infinidad de gremios, por lo tanto es un gran aporte para la economía local, la economía provincial y de la nación. Esto debe estar acompañado por una política muy importante en materia de créditos. Es la única forma en que esto no se pare. Así que lo veo realmente con mucha esperanza. Mucha gente que viene de afuera destaca justamente el avance, el crecimiento. Anoche la gente de Cablevisión lo hacía también en este lanzamiento de la televisión digital y hablaba de la barriga de ese crecimiento. Quevedo dice que se está construyendo mucho. Sí, sí, absolutamente, esto es así. La verdad que esto a mí me llena, además por mi profesión, ¿no es cierto? Claro. Es un sentimiento, yo siempre bogué por la obra pública y privada, obviamente, y cuando es privada es mucho mejor aún, Uh-huh. No hay intervención del Estado y eso significa un avance concreto de la economía que, ya te digo, si existe un apoyo sostenido en los créditos, es algo que no se corta. Uh-huh. Ernesto, bueno, volviendo otra vez al Consejo, ya estamos prácticamente a fin de año, sí. Falta muy poquito para cerrar el año. ¿Qué temas quedan allí para tratar en distintas comisiones? Bueno, yo ya te estuve diciendo algunos. Por ejemplo, el tema del presupuesto es un tema central en esta cuestión. Haremos nuestras objeciones, trataremos de hacer nuestros aportes, que se incluyan las cosas que pensamos, pero de ningún modo nos vamos a oponer al presupuesto, por principios. Después existe el tema del impuesto a la piedra, que es un tema que se ha creado hasta una comisión especial. Como ustedes citaron, el tema del presupuesto participativo, los temas de seguridad, pretendemos que se saquen todos. Estos son temas nuestros, el tema de gas, el tema de deforestación, tema absolutamente necesario para Olavarría, porque planteamos no solo forestación urbana, sino forestación rural, que es otra fuente de ingreso para Olavarría, el control de concesiones. Estuvimos tratando un proyecto sobre la inclusión del sindicato de trabajadores municipales en los planes de vivienda. Así que, bueno, hay una propuesta variada. Creo que el Consejo Deliberante ha tomado otro protagonismo. Estamos muy contentos de eso. Y sería bueno allanar algunas cosas y apuntando a lo que te decía tu compañera de trabajo, Agostina, y va a ser beneficioso para todos. Con el tema de seguridad y las cámaras, sí. ¿Tienen alguna opinión, Ernesto? Mirá, es un elemento más, nosotros lo dijimos, es un elemento técnico. Digo esto porque, bueno, hay ya algún tiempo de funcionamiento, sí. Por ahí conocen algo más ustedes. Está probado que en el mundo las cámaras solo alcanzan al 1% de los delitos, pero si alcanzan al 1% para nosotros está bien, no es... Pero no es un tema central. Uh-huh. El tema central es que todos los organismos de gobierno funcionen como es debido. Acá en Olavarría, a ver si lo entendemos. Nosotros podemos poner 1.000 cámaras, comprar 10.000 patrulleros, pero si teníamos un juez relacionado con un abogado para dejar libre o para armar causa o para lo que sea, todo lo que se haga iba a estar mal. Cuando se llega al final de la cosa no sirve lo anterior. Pero nada sirve, por supuesto. ¿Qué va a servir? Si esta era la cuestión. ¿Tantas horas hablando para qué? Entonces, las instituciones tienen que funcionar como es debido. El organismo público, me refiero a las fiscalías, desde hace años que viene dando vuelta mal. El año pasado hubo una reestructuración que no sirvió para nada. Entonces, señores, creo que hay que hacer, también la policía, ni que hablar, en los hechos relacionados con el robo del Palacio Municipal, ha quedado demostrado. Entonces, a mí me parece que hay que hacer funcionar como es debido a todas las instituciones, Si no, comprar elementos materiales no tendrá ningún sentido.